amor no vale nada. Aunque tenga en el bolsillo mucha plata, sin mujeres la vida es pendejada. Por eso es mejor meter la pata con una mujercita que se ama bien feita, porque si es muy bonita se vuelve muy ingrata. Escuchen un consejo como amigo, no se vayan a tragar de cualesquiera, porque tengo experiencia, se los digo. El amor hoy se compra con chequera, no la busque muy mona, porque es muy embustera. Busque la morenita, pero que sea sincera. Hay muy buenas en la vida: los billetes, la mujer y el aguardiente. Yo prefiero una negra bien querida, que en las noches se ponga bien ardiente, que me diga papito, acérquese a la almohada. De un hombre sin mujer no vale una patada. En una chequera en el bolsillo, es muy rico comerse un buen sancocho. Tener lo que uno quiere es muy sencillo, pero es mejor tener uno su bizcocho